cubierto de luz el pecho, viviendo por una idea por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Hoy de nuevo me acompaña acá Jota. Es costumbre, ya se le está haciendo, ¿eh? Espero que hoy pueda participar un poquito. Hoy 25 del 9, ¿eh? ¿Cómo pasaste la primavera? ¿Fuiste? ¿Comiste pebete con de jamón y queso? ¿O pebete salame o de mortadela, como quien dice ahora? Mortadela me gusta. ¿Viste qué rico la mortadela? Sí, sí, muy rico la mortadela. Me gusta la que tiene mucha pimienta. A mí, también, ¿viste? Esa que te comés, la mordés, que pica. Me gusta mucho. Claro, los grandes. Yo esa la parto en dos, porque para poner un pan ya es mucho. ¿Viste? Ya estás comiendo. Pero rico. Bueno, yo me acuerdo que antes, cuando iba, festejaba la primavera, mi mamá me hacía los pebetes, ¿viste? Esto que venden, de jamón y queso. Dos para cada uno. Dos para mi hermano, dos para mí y dos para. Y una botellita de jugo que preparaba ella. Eso era toda la tarde, tenía que comer eso. Y como siempre, che, tenía alguna galletita algún compañero. Éramos muy pobres en esa época, íbamos muy pobretones, pero festejábamos, ¿entendés? El picnic. Íbamos ahí abajo de un árbol. Ahora ya es terrible el festejo de los días de los picnic. Te trabí por todos lados. Se chupa en la primavera. La gente, sí, los chicos mismos, ¿viste? Consumen mucho alcohol. En vez de ir a disfrutar, tocarla. Ya no se toca más la guitarra y se canta detrás de las paredes que ayer se ha levantado. Espero que respires todavía. ¿Viste? Todos cantábamos esas canciones con la guitarra. Siempre había un compañero que tocaba bien la guitarra. Se perdió todo eso, che. Ahora es reggaetón. Ponen esa música de RKT. El Duco, Damas Gratis, que te agarro, que te estuerzo, que te trujo, todas esas cosas, ponete la pollerita, sacate la pollerita, todas esas letras que no tienen poesía, ¿viste? ¿No? Nunca una Spinetta, bueno, ojalá que vuelva todo eso. Bueno, les contamos, 14 años de comunicación popular. Esta FM Riachuelo. Te podés comunicar con nosotros al 4301-6451 o a nuestro productivo 11-2268-6519. Nos encontrás en Instagram, en las redes www.fmriachuelo.com. Nos encontrás con el nombre FM Riachuelo donde quieras. Estamos en YouTube, en todas las redes. Claro que sí. Así que bueno. Vamos a... ¿Qué temita querés escuchar de JR para arrancar este Cazadora de Sonceras? Algo un temita que, primaveral, ¿no? No, claro, pues ya termina casi ya este septiembre. Y, viste, estamos ahí... Tenemos que decirle a Lumira que festeje el cumpleaños, pues no lo festejó nada. Sí, no festejó su cumpleaños. Se hizo bien la tontuela. Así, o festejó para algunos nada más, ¿no? Todavía no terminó el mes. Así que, por favor, necesitamos un bizcochuelo, una torta de chocolate, algo... Que nos llene de alegría un poco el estómago. Así que bueno, vamos a un temita y seguimos con este Cazadoras de Sonceras. Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. Lo que nos queda. el final. Dentro de un rato será de nosotros todos. Llegó el momento de dejar de llorar, porque no tienen tu voto. Y si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. Cazadoras de Sonceras, y le contamos que este 24, del 24 al 27 de septiembre de este 2025, empieza el cuarto Festival Internacional de Cine Sordo. Es el primer festival de cine en el país pensado y organizado tanto por personas sordas como oyentes. Hay muchas historias en que se unen para compartir la cultura y la identidad sorda a través del cine. Las sedes que serán partícipes en esta oportunidad serán el cine en el Gomón, Instituto Guimarães, también Rosa, Microcine ENERC, Centro Cultural Recoleta y también el DAC de Directores Argentinos Cinematográficos. Esto, les vuelvo a repetir, arrancó ayer 24 y es hasta el 27 de septiembre. El festival está pensado y organizado por personas sordas y oyentes que forman parte de la comunidad. La dirección general está a cargo de Federico Sainz, y él es licenciado en diseño de imagen y sonido y también persona sorda, y también una de los organizadores del evento, así que la FM Riachuelo estuvo conversando con él y nos decía esto. Ahora vamos a dar paso a una entrevista que tenemos pautada, porque se va a desarrollar el cuarto Festival Internacional del Cine Sordo. El Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina, FICSOR, se desarrollará del 24 al 27 de septiembre del 2025 y es el primer festival de cine en el país pensado y organizado tanto por personas sordas como oyentes. Somos muchas historias que se unen para compartir la cultura y la identidad sorda a través del cine. Por ese motivo, hoy estamos con Federico Sainz y Verónica, que es su intérprete. Listo, se llama H. Él es un invitado de Francia. Ajá, perfecto. Nos acompaña porque él trajo su película. Y un largometraje que se llama No hay elección. Dura 29 minutos. 59 minutos, perdón. Se va a proyectar el jueves a las 2 de la tarde en el Instituto Guimarães Rosa, en la calle Florida 234. Por eso lo invité a él, a que me acompañe, para que pueda conocer acá, y también porque el viernes se va. Él tiene trabajo en Francia, tiene sus ocupaciones, también es actor y es director de cine. Tiene muchos proyectos en cuanto a cine. Buenísimo, bienvenido. Muchas gracias, dice, está contento. Bueno, cuéntenos un poquito qué es esto, porque es la primera vez que se hace en Argentina, ¿no? Sí.

Muy buenísimo. Así se ponen en contacto los vecinos, se pueden acercar, y mejor que se den una vuelta y puedan charlar con ustedes, encontrar esa empatía que ustedes necesitan. Que vayan y vean el trabajo que hacemos. Buenísimo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y también sepan que cualquier actividad que necesiten, que van a realizar y que quieran que el barrio se entere, también lo pueden hacer por esta vía. Si quieren venir o nos mandan un mensajito, nos avisan y nosotros también difundimos. ¿Sí? Bárbaro. Muchas gracias. Gracias. Los jubilados unidos jamás serán vencidos. Muy bien, bravo. Hay que dar una mano, ¿no, JR? En estas cosas, porque la verdad que hay que ayudar a los jubilados, ¿viste? Porque la están pasando mal. Y entonces, bueno, está bueno que todos en el barrio podamos dar una mano en esto, ¿no? Y que ellos puedan seguir estando en su lugar, que hace un montón que están, ¿eh? Son muy conocidos acá en el barrio muy conocidos. Así que bueno, vamos a darle una manito ahí a Marta y a Pedro para que puedan seguir sosteniendo y lo vamos a ir a visitar. Así que un temita más y volvemos, dale. No quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón hasta la cima. Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin, con lo loco, lo borracho, thank you. Nos estamos yendo, JR, de este Cazadoras de Soncera, de este 25 de septiembre. Y se va a septiembre, la puta madre, che. Qué bárbaro, ¿eh? Así que bueno, le decimos, como le decimos en todos los programas de esta querida radio, apagá la tele y prende la radio de tu barrio. Nos encontramos el jueves que viene en esto que llamamos Cazadoras de Soncera. Chau. ¿Puedo poner un temita que me gusta? Ah, bien. Bueno, dale. Ese que dice, en septiembre tú fuiste. Claro, mira. Ahí está, para terminar con toda esta semana. Dale, nos vemos el jueves que viene.